¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy Thiago Perturabo y esta es la edición 56 de Polyversion Rocks, grabada en Río de Janeiro, Brasil. Hoy tenemos un programa enfocado en el punk rock y a continuación van a escuchar The Ramones con Now You Wanna Be Sedated, Pennywise con Brohim, Bad Religion con A Wolf, Misfits con American Psycho, los españoles de Think Inside Me con Science y los mexicanos de Riesgo de Contagio con La Lengua, Yo Nunca Nunca, con participación de la banda Chingadazo de Kung Fu. Enseguida tendremos a los suecos de Diamonds and Guns y un especial de Offspring. Así que nada, sigamos adelante y si les gusta el punk rock, aumenta el volumen a lo máximo y disfruten. pass it beyond. To all those who weren't with us too long, life is the most precious thing you can do. While you were here, the fun was never ending. Thank you. liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. La banda sueca Diamonds and Guns trae una frescura nostálgica y enérgica al punk rock alternativo, combinando melodías melancólicas y armónicas con un ritmo que evoca las mejores fiestas de verano. Desde su formación, la banda ha buscado capturar el espíritu auténtico del punk melódico, creando canciones que exploren temas de contraste entre luz y oscuridad, alegría y tristeza. Manteniéndose independientes y autogestionados, han producido y grabado todo el material por cuenta propia, lo cual da a su música una autenticidad y cercanía que conecta de forma genuina con su audiencia. Su EP, Making Crash for Headless Groups, ofrece 5 temas vibrantes que despiertan nostalgia y sentimientos veraniegos de libertad. La obra abre con un intro hermoso, pensado originalmente como una extensión de All Thanks for Friday, y continúa con 4 canciones que despliegan distintos matices del punk rock. Entre ellas se destaca So Long Chicago, un himno pegajoso y melódico que relata una historia tanto alegre como melancólica sobre el propósito y el pasado, y se convierte en una de las favoritas del EP. Canciones como Nevertheless y September capturan el espíritu nostálgico de la banda. Nevertheless juega con la energía punk del estilo Beach Boys, mientras que September celebra el último gran festejo del verano, llena de energía y ritmo bailable. Estas melodías y letras conmovedoras resaltan la habilidad de Diamond St. Guns para conectar con los fans a través de temas universales de juventud y libertad. Con el respaldo de Sound Pollution para la distribución desde la primavera del 2023, el EP fue mezclado por el legendario Thomas Skogsberg, productor de bandas como The Helicopters y Backyard Babies, y masterizado por Sverker Wittgren en Wings Studios, aportando un sonido refinado y poderoso. Diamonds and Guns está listo para llevar su vibrante propuesta de punk rock alternativo a un público global, conquistando oídos y corazones en cada nota. A quien se interese por la banda pueden buscarlos en toda la internet como Diamonds and Guns. Basta con traducir el nombre a Diamantes y Armas para el inglés. A continuación vamos a escuchar los temas So Long Chicago, Nevertheless y September. Sigamos. Yeah. rustled on the leaves. Before they leave us, before they go early September. I'm okay, I'm okay, I'm not listening. What? For a room with talking back so I can hear a thing. Sorry, honey, bunny, I don't really remember. How is it December? Guess I'll leave the other plane in. I know it's bad time to talk, but I'm really fucked. I wanna walk it off. I remember we broke San Francisco. The Offspring fue formado en 1984 en Huntington Beach, California. Es una de las bandas más influyentes del punk rock estadounidense y ayudó a revitalizar el género en los años 90 junto a Green Day y Rancid. La banda comenzó como Manic Suicidal con Dexter Holland en las voces de guitarra y Greg Kane en el bajo, incorporando luego a Nudlers en la guitarra y Ron Welty en la batería. Su segundo disco, Ignition, del 1992, le dio al grupo visibilidad a la escena de grunge, lo preparó para el éxito con Smash de 1994, lanzado por Epitaph Records. Smash se convirtió en el álbum más vendido de una discográfica independiente, consolidando a la banda con éxitos como Come Out and Play y Self Esteem. Con el éxito de Smash, la banda expandió su producción al crear su propia discográfica, Nitro Records, para lanzar nuevos talentos del punk. La secuencia de álbumes continuó con Nick Snake and the Hombre de 1997 y el éxito comercial de Americana de 1998, que llevó a Offspring al mainstream con sencillos como Pretty Fly for the White Guy y The Kids Aren't Alright. Esta fase representó el auge de su popularidad y la banda continuó explorando temas humorísticos y sociales con un sonido accesible y contagioso, ampliando su alcance a nuevos públicos. En el año 2000, la banda lanzó Conspiracy of One, marcado por el intento de ofrecer el álbum gratuitamente en línea. Una idea innovadora para la época, sin embargo, por presiones legales, limitaron esa iniciativa. Tras la salida de Ron Wright en 2003, Offspring enfrentó cambios en su formación y lanzó Splinter en ese año con Josh Priest como baterista temporal. Más tarde, Atom Willard se convirtió en el baterista oficial y la banda lanzó su álbum Rise and Fall, Rage and Grace en 2008, manteniendo su relevancia en el escenario de rock con éxitos como You're Out Gonna Go Far Yet. En los años siguientes, Offspring continuó presentándose y grabando, mostrando resiliencia adaptándose a los tiempos modernos con el álbum Days Go By de 2012. Su trayectoria es una prueba de su capacidad para equilibrar el espíritu del punk con el éxito comercial, manteniendo una base de seguidores global que aprecia su estilo irreverente y enérgico. Con más de 34 millones de álbumes vendidos, The Offspring sigue siendo una fuerza duradera e influyente en la música punk. A continuación vamos a escuchar los temas Come Out and Play, All I Want, Self-Esteem, Pretty Fly for a White Guy, You're Gonna Go Far Kid, The Kids Aren't Alright y Why Don't You Get a Job. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil, Argentina, por Radio Madrugada LM.com de Uruguay, todos los miércoles a las 19 horas de Orlando en la USA por 7rockradio.com para la USA y Venezuela, los jueves a las 23 horas y los sábados a medianoche por potenciadosradiosur.com de Argentina y por la programación diaria de la Antirradio en la Antirradio.com de España. Un saludo a toda la audiencia, gracias por oírnos y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. You gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey! Separated. separated. Hey, man, you're disrespecting me. Take him out. Gotta keep them separated. Hey, hey, you know mine. You're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, hey, come out and play. Okay. You can do it, you gotta speak up and get out your dreams. So back off your

random job. She plays guitars, wants a lot of pot. She committed suicide. Brandon O'Dea and died. What the hell is going on? Cruelest dream reality. Jesus Christ, nothing's free. Longing for used to be. Still it's hard, hard to see. Fragile lives and shattered dreams. Yeah.